de nuestro amigo Miguel Ángel Bernau, os traigo por aquí un poema cuyo título es Tú. Tú, aquello que no existe, la vaguedad de la ensoñación, la persuasión de una emoción, tal vez un disfraz entre la noche, acaso el desdén de la pasión. Tú, lasciva ceniza del recuerdo, austera ignominia del descanso, superflua caricia posada en el pecho. Tú, la visión sin forma, el propósito de mi rebeldía, la casualidad de mis nostalgias. Tú, lejanamente tú, inalcanzablemente tú. Tú y la paciencia de mi desenfreno, sangrando las cuencas del deseo. Tú y el sórdido prejuicio de no creerte y llorar contigo abriendo la tierra y buscando prematuramente la muerte. Tú y yo, ambos, nosotros, la eternidad nunca nombrada.